El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el mensaje de felicitación que le enviara el día 15, con motivo del Día del Sol, el presidente del Partido Liberal Democrático de Rusia, Zhirinovsky. El remitente señala como sigue. El compañero Kim Il-sung había preparado la base de la amistad y cooperación entre los dos países y pueblos que se desarrollan ahora favoreciendo la paz y la seguridad de Asia-Pacífico conforme a la nueva situación histórica. Con motivo de la Fiesta Nacional de la República Popular Democrática de Corea, deseo al compañero Kim Jong-un y por su conducto al Partido del Trabajo y a los trabajadores de Corea avances en todos los dominios de la vida y espero la paz de la península coreana, la felicidad de todas las familias de Corea y el fortalecimiento y ampliación de las relaciones económicas y culturales entre ambos países.